la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Treinta y dos minutos pasan de las 9 de la mañana, decíamos, de este 28 de mayo. 28 de mayo es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y Disidencias Sexogenéricas. Y también este día es el aniversario de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Hace 19 años que se conformó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Recuerdo ese encuentro en ese momento nacional de mujeres. Recuerdo esas manos levantadas diciendo yo aborté y cómo se conformó esta campaña y toda la lucha que dieron, que dan y que seguiremos dando. Le vamos a dar la bienvenida a Gio. Ella es integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, esto, en un Día Internacional de la Acción por la Salud y en este aniversario están convocando, ¿no? Sí, sí, sí, te escuchaba y es pensaba, ¿no? Es muy difícil para un grupo, una agrupación, un colectivo seguir accionando y activando durante 19 años, ¿no? Con lo diversa que es la campaña, su conformación, su pluralidad, pero sostenerla por 19 años es un montón y te escuchaba y me emocionaba al escucharte con la presentación que hiciste. Y bueno, y seguir en campaña, pero tampoco es una cuestión, si bien nos celebramos en nuestra lucha, ¿no? Nos reafirmamos en nuestros derechos cada día. Y celebrar 19 años es importante, pero también es entender que todos los derechos que conquistamos justamente los tenemos que defender, ¿no? Porque si no, retrocedemos. Si nos costó décadas lograr esta ley, tenemos que entender también por qué no fue fácil, por qué no querían que podamos decidir sobre nuestros cuerpos y nuestros proyectos de vida, y entonces poder entender también que no tenemos que bajar en organización y lucha para que esto que logramos que sea ley, que para nosotras es un piso importantísimo, se implemente de manera efectiva y que realmente cada mujer y persona gestante pueda acceder a un aborto legal, seguro y gratuito, a un aborto voluntario sobre todo, ¿no? Que es el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Y hoy, como decías, nos congregamos, salimos a las calles en todo el territorio nacional. Yo soy integrante de la regional CABA, pero la campaña también, una de las cosas que nos distingue o nos da una identidad es que somos una organización a nivel federal. Tenemos regionales en todo el territorio plurinacional. Y hoy hacemos un Martes Verde edición especial. Los Martes Verdes son los, para quienes nos escuchan y quizás no lo vivieron o no están al tanto, los Martes Verdes en 2018 fueron una acción también novedosa y que fueron una acción justamente a partir de la cual pudimos empezar a despenalizar socialmente el aborto, ¿no? En donde obviamente hubo una historia previa, pero en ese momento en donde se debatía por primera vez el proyecto de ley, el séptimo proyecto de ley presentado por la campaña para legalizar el aborto, el derecho al aborto, en ese tránsito y en ese camino hicimos los Martes Verdes y bueno, llenamos el Congreso de verde y con charlas y con números y bueno, íbamos empezando a gestar toda esa organización callejera que era justamente la presión que queríamos ejercer sobre quienes legislaban, ¿no? Mm. Decirles, acá estamos, queremos que dejen de morir mujeres por abortos clandestinos, no es una cuestión de aborto sí, aborto no, sino aborto legal o aborto clandestino. Y bueno, queremos hacer como una revisión de ese Martes Verde, porque hoy es ley, pero primero necesitamos que se implemente efectivamente en todo el país, como decía antes, con presupuesto, con formación, con difusión de la ley, que falta un montón de difusión, pero hoy, sobre todo en este contexto, están queriendo desde el gobierno nacional y todos sus aliados hacernos retroceder discursivamente, ¿no? Como reabriendo debates y llevándonos hasta incluso antes de que existiera en el Código Penal la interrupción legal del embarazo. ¿Estás ahí? Sí, me están escuchando. Yo tal vez te iba a llevar atrás, Gio. Porque, claro, el recuerdo más cercano que tenemos son estos Martes Verdes, son estas dos discusiones, la vez que no salió la ley, la vez que sí salió, la movilización popular. Pero de estos 19 años, muchísimos de esos años fueron de escritura y reescritura de proyectos de ley que se presentaban aún sabiendo que iban a quedar encajonados en el cajón de legisladoras, pero se seguían presentando y se seguía pensando y trabajando y construyendo eso, que luego desembocó en esa marea verde y en ese impulso social tan grande, pero que fue año tras año de muchísimo trabajo. Totalmente. El otro día en CABA hicimos también una reunión abierta que para sumarse a la campaña, para sumarse a la regional. Estamos con estas reuniones abiertas en todo el territorio nacional. Estamos convocando a sumarnos. Necesitamos, como decía antes, crecer nuevamente en organización para defender todo lo conquistado y para ir por lo que falta. Y justamente recordábamos eso, ¿no? Como la persistencia, estábamos con las compañeras pioneras, históricas, prehistóricas también, como Marta Rosenberg, que dice, yo soy prehistórica, porque claro, ya estaba en la Comisión por el Derecho al Aborto, que fue como la instancia previa, digamos, o el antecedente más cercano de lo que después fue y se conformó como Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Pero ahí, en la región de Alcaba, tenemos muchas compañeras fundadoras de la campaña, uh-huh. que estuvieron desde los inicios, César Schwarman, María Alicia Gutiérrez, Nina Brugo, y bueno, ahí contaban ellas parte de la historia, y cómo esto, decían, bueno, perdió Estado parlamentario el proyecto, pero bueno, vamos y presentamos otra vez. Lo reescribimos, bueno, aprendamos de esto, listo. A los 2 años perdí Estado parlamentario, bueno, seguimos. Y la cuestión era todo el tiempo decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? Y sí, seguimos porque queremos lograr que se reconozca este derecho. Y bueno, creo que la persistencia fue una de las cuestiones, ¿no? Porque el objetivo claro que teníamos como campaña de lograr la ley fue lo que logró que tanta pluralidad en la conformación de la campaña se sostenga por tantos años y a nivel federal organizada, y hoy nuestro objetivo mayor es que se implemente esa ley, que no quede como letra muerta en un papel, ¿no? En esa misma reunión estuvo también una compañera de Italia, que está acá estudiando un tiempito, y ella decía, ya en Italia, claro, ellos lograron la ley en los 70, entonces imagínate que una ley, si queda muerta en un papel, o sea, la objeción de conciencia, los mismos, bueno, las iglesias, ¿no?, que se meten y quieren tener injerencia en las políticas públicas, o sea, todo eso es una problemática internacional, como lo es el feminismo y su lucha contra la opresión patriarcal. Entonces tenemos como las mismas cuestiones en todos los países, y ella decía, es muy importante que ustedes sigan en campaña, que ustedes sigan por la plena implementación y que sigan organizadas y que no tengan solamente confianza en que porque es ley se va a implementar por sí misma. Ella como que estaba viviendo, digamos, el futuro, ¿no?, en su país de lo que sería acá el destino de esta ley si nosotras no seguimos activas en organización y en lucha y defendiendo cada cada conquista que tenemos. Nosotras defendemos nuestro triple lema, ¿no? No solamente el derecho al aborto y la ley 27.610 que reconoce el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho de las mujeres y personas gestantes, sino también, por ejemplo, la ley de educación sexual integral, otra ley que dicen que bueno, ¿no? La ponen en una cuestión de ideología de género o adoctrinamiento. Y la verdad es que todas estas leyes que logramos amplían derechos, ¿no? Reconocen los derechos humanos de las niñas, de los adolescentes, de las mujeres y de todas las identidades que pueden gestar también. Así que, sí, hoy 19 años y bueno, esto que decíamos, estamos en todo el país con acciones federales y siguen las redes de la campaña en Instagram. Vamos a salir hoy con un videíto, vamos a salir con la declaración nacional y van a estar ahí, están en nuestras historias destacadas en Camp Aborto Legal. Todas las acciones federales que tenemos hoy en este Martes Verde, edición especial, 19 años de campaña. Me pongo a pensar qué diferente la construcción de la campaña, ¿no? Porque hablabas de la persistencia y yo recuerdo las mesitas en plaza juntando firmas y en todo el país y que se agrupen todas las docentes y los docentes para hablar de educación sexual, que todos los integrantes del sistema de salud también insistan en este derecho. Digo, es una construcción que vino bien desde abajo y, como decís, tiene que continuar, pero me pongo a pensar en nuestra actualidad y en cómo salen las leyes o cómo se proponen leyes para este país, para este pueblo, y digo esto, ¿no? ¿Qué diferencia cuando cómo se construyen, ¿no? los derechos y las leyes? Sí, y no solamente en el caso de la ley por el derecho al aborto, ¿no? También la ley de humedales fue una ley que estuvo con mucha movilización y exigencia en las calles y se cajoneó y sigue cajoneada, y sabemos qué intereses se defienden, por qué se cajonean algunas y por qué, si no se logra ese nivel de movilización y de organización, esas leyes que son para el cuidado de los bienes comunes, para garantizar derechos humanos, derechos de los y las trabajadoras, de las mujeres y disidencias sexogenéricas, etcétera, no salen porque hay otros intereses que están en juego. Y esto que vos decís, ¿no? Como la ley bases o la ley ómnibus o como queramos llamarla, todos y todas sabemos que no propone nada, ningún tipo de beneficio para quienes somos ciudadanos, ciudadanas de a pie, ¿no? Como quienes vivimos de nuestro salario, quienes nos levantamos a trabajar todos los días. No viene a impulsar ninguna ampliación de derechos, sino que defiende otros intereses. Y nosotras como campaña también lo denunciamos en nuestra declaración, ampliamos nuestra lucha, nos sumamos a las luchas que están hoy en marcha. El otro día, bueno, lo que decías, esto no quiero dejarlo pasar porque es muy importante, ¿no? Desde dónde salen las leyes y cómo se proponen y cuáles salen rápido, ¿no es cierto? Y cuáles hay que movilizarse y organizarse por décadas y décadas, y medio como que se las arrancamos a esa institución que es el Congreso, que bueno, que muchas veces o la mayoría vota cosas a espaldas del pueblo y contra el pueblo, ¿no? Y por eso, como ya nos estamos dando cuenta hoy en día cómo se sancionan esas leyes, quiénes las generan y quiénes nos las imponen justamente, es que también nos expresamos en alerta y en estado de movilización para cuando se trate en el Senado y se vote en el Senado esa ley, que justamente decimos no, porque vienen por todos nuestros derechos conquistados. Y en este mes también, en que se sostenía en agenda el Pacto de Mayo también, para con alianzas políticas provinciales poder implementar políticas de extractivismo, de arrasar, ¿no?, con nuestros territorios y nuestros derechos, reformas laborales, reformas provisionales, etcétera, todo lo que decía antes, que es en contra de nuestros intereses como pueblo. es que salimos a decir bien fuerte, mayo no es pacto, es revolución. Y a esa revolución cada una, cada uno le puede poner la impronta que quiera ponerle, ¿no? Pero nosotras nos referimos a esto, que es lucha, que es lucha, que es resistencia, que es organización, que de desde abajo y también en unidad, ¿no? Por eso mencionábamos al movimiento de mujeres y disidencias sexogenéricas, indígenas, sociales, trabajadores, estudiantes. Salimos a decir también que mayo no es pacto, es revolución estudiantil y docente, con la marcha estudiantil que se hizo el 23 de abril, y con todavía la defensa de la universidad pública, ¿no? Y el presupuesto, que, porque la verdad es que la emergencia presupuestaria no se terminó, Misiones, que está en pie de lucha, está en las calles, está en las rutas. Bueno, todo eso que nos quieren vender como que es malo y como que somos piqueteros y que... No, la verdad es que lo que estamos haciendo, lo que es malo son las políticas, ¿no? Sí. Que implementan y que impulsan desde el gobierno nacional, en este caso, hoy en día, en esta coyuntura, que quiere arrasar con todos los derechos conquistados y quitarnos los pocos derechos que tenemos. Y lo que está bien es estar del lado de la lucha, de la defensa, de los derechos conquistados y de la organización como pueblo y darnos cuenta que estamos del mismo lado, ¿no? Y que tenemos que estar unidas, organizadas, en las calles, movilizadas para que no puedan avanzar con estos planes, uh-huh. Para decir no. Si están en el poder hoy es porque el pueblo los votó, pero los votó para que justamente hagan... lo que nosotros y nosotras necesitamos, o sea, que respondan a nuestras necesidades, sí, no a las de las multinacionales, a los que concentran el poder y la economía, digamos. Estamos hablando con Gio de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. En relación a eso, y volviendo un poco a lo que nombrabas antes de volver a juntarse, a encontrarse, y quizás para hablarle a ese movimiento feminista que se organizó en torno a la discusión y a la lucha por la sanción del aborto, y que quizás en esto de las construcciones políticas más extensivas, con mayor organización de base, pensar no solo el activismo y la participación en tanto la lucha por la sanción, sino la importancia de la defensa. Vos hablabas de la letra muerta, de qué ocurre con una ley cuando ya está sancionada y pasa, pero al mismo tiempo pensaba, por ejemplo, en declaraciones como la de Francisco Sánchez, que es el actual secretario de culto del gobierno, que no solamente habló de una manera muy clara de que su deseo es derogar la ley de aborto, sino que empezó a traer comentarios tan vetustos y tan antiguos que generan un poco de escozor. Por ejemplo, habló de derogar la ley de divorcio y de tener que repoblar la Argentina. Son discursos tan diametralmente distintos a una sanción del aborto que tiene tan pocos años, digo, no pasó tanto. Sí. Y la discusión hoy en día es como si hubieran atrasado el límite o la vara puesta y tenemos que volver a hablar de la palabra, por ejemplo, repoblar. No, es tremendo. Es realmente, escozor es poco lo que produce, ¿no es cierto? Pero también es entender en qué mundo vivimos, en qué sistema vivimos y qué estamos cuestionando cuando cuestionamos o cuando reclamamos el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos y proyectos de vida. No es cualquier cosa lo que estamos exigiendo. Si bien nosotras decimos es un derecho humano y es un derecho de cada mujer y persona gestante decidir si gestar, si parir, si ser madre, si no ser madre, cuándo, cómo, cada cuánto. O sea, es nuestro propio proyecto de vida. Nosotras no estamos para repoblar ni la Argentina ni ningún lugar del mundo. Nosotras no somos máquinas de reproducción. Y eso es lo que sucede. Esta estructura social en la que vivimos necesita de nuestra opresión, y por eso la presión patriarcal no es solamente en Argentina, ¿no? No es solamente en un lugar, sino, como decía antes, es internacional. Si ni una menos existe en Estados Unidos, en Italia, si el derecho al aborto y las mujeres y personas gestantes se organizan para obtener ese derecho, porque no está garantizado, ni legalizado, ni despenalizado en todo el mundo, quiere decir que hay algo mucho más grande un interés mucho más grande sobre nuestros cuerpos. Sí. Entonces es importante entender ese discurso de ese ser nefasto que mencionaste, habla de nuestros cuerpos como si fueran objetos, uh-huh. y no somos objetos, somos sujetas de derecho. Sí. Entonces esa es la cuestión y esa es la lucha, y a esa lucha es a la que entendemos que nos tenemos que sumar quienes queremos tener justamente decisión sobre nuestros cuerpos y proyectos de vida. Esto siempre fue así, uh-huh. y por supuesto gracias a la organización, la movilización de todo el movimiento feminista, transfeminista, fue que pudimos avanzar en derechos. Bueno, si nos vamos más atrás, ¿no? Las mujeres no podían ser parte del ámbito público, no podían tener cargos en la política, no podían salir de sus casas, tenían que maternar, tenían que ser sostén de la fuerza de trabajo y nada más, tareas de cuidado, de crianza, no podíamos estudiar. Bueno, lo traigo, digo, porque porque este señor habla así, porque, claro, ¿cómo nos vamos a emancipar o liberar? ¿Cómo vamos a osar tener una libertad de decisión sobre nuestros propios cuerpos? Bueno, eso es lo que está cuestionando este derecho que reconoce esta ley, y yo digo que lo reconoce porque no lo garantiza. La ley reconoce el derecho, y quienes tienen que implementarla para que ese derecho se garantice son los gobiernos, es el Estado, y ese es nuestro rol. Por eso, así como decían antes ustedes, la junta de firmas para avalar y para apoyar el proyecto de ley que se presentaba una y otra vez, de esas 5, 6, 7, 10 mujeres que en la esquina del molino, fue creciendo porque pudieron comunicar qué era lo que queríamos lograr y por qué lo queríamos lograr, porque era una cuestión de derechos humanos, de justicia social, de salud pública, porque no era aborto sí, aborto no, sino que es aborto clandestino o aborto legal, seguro y gratuito. O sea que a esa persona que habló ese día no le importa si se mueren mujeres que quieren decidir sobre su proyecto de vida, no le importa. Lo que quiere es que sigamos reproduciendo reproduciendo la especie, digamos. ¿Para qué? Para que cierto sector la pueda explotar, básicamente. Entonces, defendemos otra cosa. Y así como esas compañeras en ese momento hicieron un montón para poder empezar a despenalizar socialmente el aborto, que hoy en las grandes ciudades está, digamos, la despenalización social, para quien escucha, es que la gente entienda de qué estamos hablando y que se pueda sumar y apoyar esa lucha y entenderla como un derecho, ¿no? Y que no sea vos sos abortera, sos una asesina, ¿no? Como dar vuelta a esa, desmenuzar ese mensaje y poder decir, no, yo no soy asesina, yo defiendo la vida también, defiendo la vida de las mujeres, defiendo sus proyectos de vida y defiendo la opción de interrumpir un embarazo si ese embarazo es no deseado. Hoy ese trabajo lo tenemos que seguir haciendo, sí. Pero para que la gente comprenda, quienes fueron parte de esa marea verde y quizás ahora están tranquilas y volvieron a sus vidas normales, digamos, ya no son parte de esa marea, ya no salen demasiado a luchar por esto, porque confían en que esa ley garantiza el derecho. Bueno, no, tenemos que otra vez empezar de a poquito a decir, bueno, no, la ley reconoce el derecho, pero no lo garantiza. Uh-huh. Para que se garantice se tiene que implementar de forma efectiva en todo el país, y en muchos lugares del país todavía hay esa desigualdad de quién puede acceder a un aborto y quién no. Uh-huh. Entonces, por supuesto que siempre fueron las personas de los sectores más empobrecidos quienes morían por abortos clandestinos. Y hoy son las que quizás piensan y desean abortar, pero no tienen la difusión, no tienen la información, o tienen que viajar hacia cierto lugar, o las tratan mal en los centros de salud, o les dicen mentiras, ¿no? Entonces, ante el miedo, o algunas no saben qué es ley, porque es así, en muchos lugares de la Argentina no saben qué es ley, qué es legal, qué es su derecho. Entonces, bueno, esas personas que quizás se encuentran con un embarazo no deseado, no lo pueden interrumpir de forma segura y gratuita porque justamente pertenecen a un sector social que es el que termina, finalmente esas mujeres terminan estando y pariendo contra su voluntad, ¿no? Entonces, bueno, ese es el trabajo que nos toca ahora. Esa es la militancia que nos toca ahora. Por eso seguimos en campaña después de la sanción de la ley. Seguimos Totalmente. En campaña por la plena implementación. La ley de educación sexual integral tiene 17 años. Uh-huh. ¿Y dónde se implementa? En nuestro territorio. Es a voluntad y a fuerza de también de persistencia de las docentes que en la escuela nos animamos a dar educación sexual integral. Y yo soy docente y te puedo garantizar que soy docente, profesora de inglés, pero si hay un emergente en la clase donde yo tengo que intervenir y agarro el emergente y le doy perspectiva de género, derechos humanos, etcétera, que es nada más ni nada menos que implementar la ESI, seguro que el otro día voy a tener preguntas de qué enseño en inglés, de qué, como que no les interesa el inglés hasta que yo doy ESI. Entonces ahí empiezan a ver por qué doy ESI, ¿no? Y por qué hablo de tal cosa y por qué. Uh-huh. Y bueno, los chicos y las chicas, los adolescentes tienen muchas ganas de conocer sus derechos también, uh-huh. la verdad. Sí. Y esa es la batalla constante, ¿no? No puede ser que sea la voluntad o caiga en la voluntad de cada docente dar o no educación sexual integral, y si desde las conducciones o las familias le oponen resistencia, esa docente tenga que pensar si retroceder o si seguir, o sea, la verdad es muy difícil. Entonces, bueno, por eso tenemos que, cuando baja el nivel de organización, empezamos a retroceder. Totalmente. Entonces, esto creo que es muy claro, ¿no? Quienes están hoy en el gobierno también lo saben. Nosotras, como movimiento feminista y transfeminista en nuestro país, fuimos muy fuertes, tuvimos un nivel de movilización enorme y en un momento bajó esa orientación de seguir luchando y seguir organizadas. Bueno, hoy tenemos que volver a esa orientación, tenemos que seguir organizadas, tenemos que crecer en organización y movilización y tenemos que poner en agenda, no que nos marquen la agenda, sino poner nosotras en agenda todo lo que todavía necesitamos. Sí, totalmente. Más lejos, totalmente. De Barracas, ¿no? Lo demostramos el 8 en la calle cuando le llenamos, ¿no? La plaza, sabemos organizarnos, sabemos colmar una plaza, por eso la importancia de acompañar hoy a la campaña que sigue en campaña a partir de las 4 de la tarde, al menos acá en la ciudad de Buenos Aires. La cita es ahí en Plaza de Mayo. Exactamente, y para saber sobre las acciones federales, sigan el Instagram Camp Aborto Legal, que estamos en todo el país hoy, martes verde, edición especial, 19 años de campaña, llenamos las calles y las plazas de verde y de exigencia de que se implemente efectivamente y de forma igualitaria, universal, la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo, que es nuestra conquista feminista y transfeminista. Gio, te queremos agradecer mucho esta comunicación, esta conversación con FM La Tribu. Nos vamos a ver en las calles, justamente el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos es algo bien revolucionario, por eso siempre tenemos que estar en revolución. Gracias. Exacto. Gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo enorme. Pasaba Gio, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto de aquí, de esta ciudad de Buenos Aires. Hay acciones en todo el país.